y es probablemente el consumidor más exigente en lo que respecta a la calidad de los alimentos. El hecho de que la mayor cadena de supermercados de Japón ofrezca en sus tiendas de todo el país arroz Kalrose 100% cultivado en Estados Unidos es realmente histórico. Los gobiernos de Japón y Estados Unidos planean mantener la semana próxima conversaciones de trabajo sobre las medidas arancelarias estadounidenses. Se están haciendo preparativos para reunirse en Washington como continuación de las negociaciones del 2 de mayo. Ambas partes sentarán las bases para las próximas deliberaciones ministeriales sobre el tema. El ministro a cargo de revitalización económica de Japón, Akazawa Ryosei, quien se desempeña como principal negociador arancelario del país, acordó con la parte estadounidense celebrar una tercera ronda de conversaciones ministeriales a mediados de mayo o más tarde, precedida de exhaustivas negociaciones de trabajo. El miércoles, en el Parlamento japonés, Akazawa afirmó que es necesario adoptar un enfoque estratégico tras comprender los intereses de Estados Unidos y sus circunstancias internas. También aseguró que el gobierno nipón abordará el asunto estudiando cuál es la opción más eficaz. En las negociaciones de trabajo, Japón buscará establecer el calendario para las terceras conversaciones ministeriales. En reuniones anteriores, Japón planteó la posibilidad de revisar sus normas a fin de facilitar la importación de vehículos estadounidenses. También ofreció ampliar las importaciones de maíz y soja. Estados Unidos, por su parte, presentó una lista de lo que identifica como barreras no arancelarias por parte de Japón. Se prevé que en los encuentros de trabajo se discutan esos puntos en detalle y que Japón busque áreas de coincidencia con Estados Unidos. La economía de Japón se contrajo entre enero y marzo por primera vez en 4 trimestres. El consumo privado permaneció prácticamente inalterado en los 3 primeros meses de este año. La oficina del gabinete publicó el viernes las cifras preliminares del Producto Interior Bruto, PIB, de los 3 primeros meses de este año. Se observa que la economía se contrajo a una tasa anualizada de 0,7% en términos reales en comparación con el trimestre anterior. La última contracción del PIB se había producido en el trimestre enero-marzo de 2024 debido a la suspensión de la producción como consecuencia de los casos de falseo de datos de pruebas de certificación en varias empresas automotrices. El consumo privado, que representa más de la mitad del PIB de Japón, creció solo un 0,04% debido al impacto del alza de los precios. La inversión empresarial en plantas y equipo aumentó un 1,4% gracias a un sólido gasto en software y equipamiento relacionado con los semiconductores. Se trató del 4º trimestre consecutivo de crecimiento. Asimismo, las exportaciones se redujeron un 0,6% y las importaciones aumentaron un 2,9%. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.